¿Hola? Sí, se escucha perfecto. ¿Hola? Hola, hola. Sí, acá estoy yo. Perfecto. ¿Cómo va? Andamos. Bueno. Bueno. Harold no está todavía. Me falta Harold y Hielo, ¿no? Me parece. A ver. Sí, ¿no? Esperen que estoy tratando de la cámara, no sé si está bien. Ahí está, más o menos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí en México es feriado hoy y entonces fue medio caótico, por eso no les pude enviar las cosas con anticipación, disculpen. ¿Pueden ver ustedes las cosas en internet? Franco, Paula me decía que sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Yo no tengo ningún adjunto, por las dudas. No, está bien, no te preocupes. Sí, a nadie le llegó el adjunto porque me tardó increíblemente en subirse. Entonces, la verdad okay. Es que no pude. Perdón, perdón, yo acabo de llegar del aeropuerto. O sea, fue todo así muy rápido para conectarme. Entonces, no pude subir, por más que lo intenté. No te preocupes. No te lo vamos a perdonar. Bueno, no sé qué decirles. Qué buen chiste, por Dios, cómo está la gente tan sensible. No, no, no, no, no. No, no es sensibilidad. Hola, Harold. Hola. Esperen ¿De qué me que... perdí? No, que estaba aclarando que vamos a ver las cosas por internet, pero vos me dijiste que no tenías problema, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. Todo fino. Buenísimo. Me falta Eloisa, que no sé si va a sumarse, pero todavía no se conectó. Y ya me organizo. Esperen que estoy dispersa como pocos días. Ah, ya sé dónde estoy. Bueno, mañana, por otro lado, terminaría el taller, así que si ustedes tienen alguna duda o algo que quieran, que necesiten o demás, pues díganmelo mañana, igual después cualquier contacto que necesiten o ayuda que necesiten, aquí estamos para lo que quieran, pero bueno, como mañana va a haber como un cierre del taller, entonces... pues para que lo tengan en cuenta, digamos. Okay. Sobre todo la gente de la tarde, porque igual el día, ya les aviso, el taller para la gente de la mañana va a terminar el 23, así que igual voy a estar conectada el 23 a las 9 de la mañana, hora México, para lo que necesiten. Bien. Así estamos. Yo tengo... unas dudas, pero son técnicas, más que técnicas de realización. Estoy viendo una serie que se llama The Strain, que la produce Guillermo del Toro. A mí me gusta mucho del Toro en todas sus facetas. Hace videojuegos, dirige cine, es comiquero, es un tipo que a mí me gusta mucho. Y encara los trabajos de sus películas, los trabajos sonoros, de una forma muy muy particular. Hay un laburo ahí y me gusta mucho lo que hace. Y ahora en esta serie en la que está produciendo, descubrí que hay al menos unos efectos que a mí me interesan mucho y no logro comprender cómo se llevan a cabo. O sea, quizás es más que nada por mis limitaciones en algunos conocimientos de algunas cosas, pero por ahí se me había ocurrido mandarte el fragmentito del audio o del video. Dale, dale, sí, sí. Sí. Porque son la verdad que son unos efectos con voces que yo me rompo la cabeza. Digo, ¿cómo mierda lo hace? ¿Qué pasa, hijo de puta? Ok, si logro descifrarlo, te digo. Yo creo que vos lo has hecho también a eso, porque, o sea, vos trabajas mucho con la voz y lográs unos efectos de que están muy buenos. Yo siempre trato de volver a lo primero, a lo que me recomendó una vez un amigo músico. Me dice, cuando vos entiendas la idea del delay, entendiste el rock. Y en gran parte, muchas de las cosas que utilizo así como efectos tienen que ver con con esa utilización del delay, ¿no? Y se generan cosas que están muy buenas. Pero bueno, esa es la afinidad de cada uno. Sí, y es probar, digamos que es probar y probar. Hay veces que, por ejemplo, para hacer cosas con las voces, yo le pongo como mucho empeño porque sé que es lo más importante la voz, ¿no? Y entonces trato de hacer como conexiones entre efectos. Y, por ejemplo, no es lo mismo poner un delay antes de un reverb que hacerlo al revés, poner primero el reverb y después el delay, ¿no? O sea, el orden de los factores sí altera el producto y mucho. Sí. Acá sí. Y entonces tomar en cuenta esas cositas, te pueden salir efectos solamente porque lo cambiaste de orden, digamos, ¿no? Mira, vos Entonces. sabés que esto que vos nos comentabas ahora me pasó anoche. Estoy aprendiendo mucho a trabajar con video a través de scripts, con un software muy liviano que se llama AviSynth. Y estoy ripeando películas que están en DVD para pasarlas a Matroska, que es un formato, un codec de alta resolución. Y a través de esos scripts vos mejorás la calidad de la imagen, ¿sí? O le quitas el granulado, o suavizás, o le das más nitidez. Bueno, y el tipo, mi amigo, el que me explica todo este tipo de ñoñadas que me gustan mucho, me decía: no, ojo, porque si vos pones un filtro antes del redimensionado, el filtro va a trabajar de una manera, y si lo pones después del redimensionado, el filtro va a trabajar de otra manera. Igual cuando tocas los colores, no va a ser lo mismo el dimensionado o el cropeo si está antes el filtro o después. Tal Y cual. claro, acá es lo mismo, es la misma lógica. Tal cual. Sí, vos estás, acuérdense de lo mismo que pasaba con el MP3. Lo que estamos cambiando es información. Y una vez que transformamos esa información, los efectos lo que hacen es transformar la información del audio, ¿no? Una vez que transformamos la información, no es lo mismo transformarla antes o sea, estando original el audio, que cuando ya le pusiste un reverb, por ejemplo. Entonces, hay ecos, lo que hace el programa es multiplicar esa información y le agrega otro efecto de sonido, ¿no? Por ejemplo, si es un reverb, lo que va a hacer es multiplicar esa información como si fuera una sala, no sé, una iglesia, ¿no? El reverb de una iglesia. Entonces, multiplica la información, hace una serie de cuentas que multiplican la información como si fuera el reverb de una iglesia. Y después a eso le agregas delay y entonces esa información ya está multiplicada. No sé si me hago Sí, sí, claro sí. y estoy más difícil para decir algo. Me voy por las ramas, me doy cuenta. Así que cualquier No, cosa que no no. entiendan, me paran, por favor. Pero sí, y bueno, y eso es un juego entre los efectos. También a veces pasa mucho que, no sé, bueno, sobre todo los que están empezando a editar, les va a pasar, pero uno como que se engolosina con los efectos de sonido. Me Y pasa a después mí. no. Sí, después no pones un, o sea, nunca pones un audio original, siempre está afectado de alguna forma. Sí, no parás, no parás, no parás. Baboso Y total. o uno empieza a efectar mucho utilizando efectos, todos los efectos que uno le puede poner al audio son en realidad procesos de ecualización. ¿Sí? Todos los efectos que se logran mediante la ecualización. Ojo, estoy hablando de efectos, no de procesos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay una diferencia entre el proceso y el efecto? Sí. Los efectos son todos, sí, procesos de ecualización. Si uno agarra el ecualizador y empieza a jugar con un buen ecualizador, va a lograr muchos de los efectos que a nosotros ya nos vienen preseteados en los programas. Y a veces está bueno solamente agarrar y decir, bueno, todo esto lo voy a hacer con ecualización. Voy a empezar a jugar con ecualización mezclando procesos y ecualización. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, solamente con eso, son dos herramientas únicamente. Por eso es tan importante como aprender a usar un ecualizador. Cualquiera, quizás sí, el más sencillo, pero empezar a entender uno cómo suena, si bajo una perillita, qué es lo que pasa, si subo la otra, qué es lo que pasa, si subo todas, cómo cambia el audio, ¿no? O sea, ir jugando con esas pequeñas diferencias hace que uno aprenda la mayor, que pueda entender los demás efectos de sonido. Porque parten de eso, del ecualizador principalmente. Bien. ¿Sí estamos más o menos todos? Sí. ¿Paula? Sí, escucho, no puedo participar demasiado. No, pero quizás vos me decías que recién estabas empezando, pero es un lugar bueno para empezar, digamos, que empieces a jugar con el ecualizador, quizás, y no te metas tantos con otros efectos. Por ejemplo, el efecto de reverb es uno de los efectos más difíciles de utilizar y que salga bien lo que uno hace, ¿no? Por ahí a mí me pasa que como estoy empezando, primero que hay un montón de valores que no conozco, o sea que voy tocando y escuchando a ver cómo queda porque no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Y otros que solamente lo aplico, pero me doy cuenta de eso, de que no queda bien. O sea, sé cuál es el efecto y qué puede hacer, pero no queda bien, porque no sé cómo usarlo. Está bien. Lo bueno es que, por ejemplo, en ese caso, no te metas con muchos efectos de sonido distintos. Para empezar, métete con el ecualizador, con el delay, con algunos, con 5 o 6. Y empiezas a tocar así como vos decís, empezás a tocar las perillitas y vas notando las diferencias. Y si te da y si te gusta, o sea, lo mejor siempre es bajarse los manuales de internet de los efectos, ¿no? Claro. Si no, o de los plugins en realidad. Si no, buscar en internet qué tipo de efecto es, qué es lo que hace a grandes rasgos. En el Wikipedia siempre van a encontrar, uno pone ecualizador y le van a encontrar por lo menos una pequeña descripción, como para uno darse cuenta qué es lo que está cambiando el sonido. Uh-huh. Y entonces, porque después eso, los mismos parámetros se van a repetir en los demás efectos. Entonces, cuando aprendiste a usar 3 o 4 efectos bien, los demás van a ser mucho más fáciles de usar, de discernir cuáles son los parámetros que hay que mover para que suene bien, digamos, ¿no? Claro. Bueno, viste considerando no creo que entre Eloisa ni Valeria, va a tardar un poquito más, entonces ya empezamos un poco la clase. ¿Les parece? Igual cualquier cosa, esto lo vamos a tocar al final de esta clase. Vamos a hablar de software, de, bueno, los problemas que ustedes tengan en cuanto al software de edición, plugins. Ahí vamos a ver todo. Fino. Ok. Bueno, les presento de nuevo el PowerPoint, nuestro amigo tan querido de este. Fiel compañero. Fiel compañero, no nos abandonó. Yo probé un montón de cosas y este fue el mejorcito, ¿eh? A ver, ahí está, espérenme que estoy por aquí, compartir pantalla. La clase pasada, ustedes igual, si yo me estoy confundiendo y dije algo, lo dije a la mañana y no se los dije a ustedes, por favor, párenme y díganme. No, de eso no hablamos la clase pasada. Porque como cambiaron algunos días de las clases, estoy muy confusa, por más que he anotado. Pero según yo, la clase pasada hablábamos de los distintos procesos que hay para hacer un diseño de sonido en radio. Es decir, uno edita, graba voces, diseña sonido, hace el foley, como que hace un montón de trabajos que en cine están como diseminados, ¿sí? No es la misma persona que hace todos esos trabajos. ¿Sí? Más o menos sí. Decíamos eso. Ok, estamos bien entonces. Antes de empezar, a mí me gustaría que veamos un video antes de empezar, que es como... que es como importante para retomar este tema del diseño de sonido y entender cómo se van complementando estos distintos trabajos. Muchas veces lo que pasa en radio es que al no estar estos trabajos organizados por sectores, sino que la misma persona hace todos estos juntos, es muy difícil darnos cuenta por qué es tan importante crear un ambiente con cada fragmento de este tipo de trabajo. O sea, cómo el Foley crea el ambiente y aporta a la creación de un ambiente, cómo el diseño de un audio en específico aporta a la creación de un ambiente, como la voz o como la música, o cómo mismo la creación del sonido ambiente crean, ayudan a crear un ambiente en radio. Muchas veces en radio esto es como lo hacemos solos, todo esto se va mezclando y no se le da como el lugar específico a cada cosa. ¿Se me entiende o estoy diciendo cualquier cosa y...? No, va bien. ¿Vamos bien? Bueno. Bien. Bueno, al menos ahora, para mí. Ok, perfecto. Bueno, son tres, así que si uno no entiende, por favor, dígame. Les voy a pasar un link ahora. ¿Se me fue alguien? ¿Hola? Harold se me fue. Harold. No, está... Paula, ¿estás, no? Sí, estoy. Ok, perfecto. Ahora Harold se va a volver. Mientras les paso el link, les voy a pasar un link por... Hola. Hola, Harold. ¿Ahí estás? ¿Volviste? Sí, se cayó la cosa aquí. Ok. Espérenme que... Export, no... Qué complicado que se volvió. Bueno, aquí está. Aquí les paso un link para ver este video. ¿Todos lo ven al link? Es de Dailymotion. ¿Sí? Para que cada uno ahora cerramos los micrófonos y vemos el video. ¿Les parece? Ok. ¿Estamos todos? Acá estoy. Ok. Excelente. Hola. Hola. Ah, lo veo mal a Trompicone. No. ¿No puedes verlo? No, lo puedo ver completo, pero no importa, me lo estoy bajando, así que no te preocupes. Ok. Disculpen que no se los puedo enviar con anticipación. No, no te preocupes. En 300 gigas no. 300 megas y no hubo forma de subirlo. Así que... ¿Harold? Creo que lo está viendo todavía. Hola. Ah, ¿lo pudiste ver? No. ¿No? ¿Tampoco? Sí, no, pero es porque está... la PC es muy, muy lenta, entonces no me quiso abrir el navegador rápido, entonces bueno, pero... Bueno, sí, esperamos un minuto. Un minuto, bueno. Bueno, igual lo pueden descargar y yo se los envío para que lo vean. El video más que nada trata de cómo se hacen las diferentes capas de sonido de un film, digamos, ¿no? Empezando por el diseño de sonidos específicos, ¿no? Entonces muestra un video sin el diseño de sonido y después te va mostrando cómo queda finalmente el video con el diseño de sonido y cómo cambia el ambiente frente a eso, ¿no? En la primera parte del video habla de bueno, los pasos, el diseño de ambientes sonoros, del propio ambiente, son unas personas adentro de un túnel, entonces como unos bichos en realidad, entonces primero, sí, ¿ibas a decir algo, Franco? No, estoy ascendiendo. Primero se escucha el ambiente sórdido, digamos, y después, o sea, como si uno pusiera un micrófono y están grabando la acción en el lugar, digamos. Pero después, cuando uno diseña un sonido para ese ambiente, bueno, se le pone el ambiente de túnel, como la reverberancia de un túnel, un poco de humedad, o sea, el sonido como de la cañería, que da un poquito más a esa sonoridad de túnel. Y se le van agregando de a poco los personajes y las distintas capas que tiene el diseño de sonido. Casi siempre en radio lo que nosotros hacemos es ponemos un efecto o el foley, ¿no? La música, y es muy raro crear un ambiente específico para lo que estemos contando. No sé si a ustedes les ha pasado tratar de editar algo, o sea, una historia, por ejemplo, para radio, y bueno, ir tratando de crear como distintas capas de esos sonidos. Casi siempre es como muy, en radio es más lineal, no tan multipista, por así decirlo, sino es que se crea, abre la puerta, cierra la puerta, pasos, música, ¿no? Los guiones están escritos de una forma que el diseño de sonido casi siempre tiene que ver con la historia, muy específicamente, no es solamente que da un ambiente, sino es que parte de la historia abre y cierra la puerta, más como más parecido al teatro. Y uno no piensa tanto en crear un ambiente sonoro porque la gente está en ese ambiente para que quien lo escuche se sienta más adentro de ese relato. ¿Me explico? Uh-huh. Oh. Sí, okay. Sí. Entonces, les doy un... ¿Les parece que les tendría que pasar otro link? Pero me preocupa que no lo puedan ver. Tú puedes, disculpa, sí. ¿Pudieras enviarlo a Facebook o Gmail? ¿No lo tienes ahí sí. Cerquita? Sí, ah, sí. Me haría ese, porque así lo puedo abrir en la otra computadora. Ok, perfecto. ¿Tú, Franco, hay alguna forma que pueda ayudarte a verlo más? No, sospecho que son los navegadores. Yo pasa okay. Que también hago web y tengo 5 navegadores y uno para cada cosa. Así que abrí el que uso para ver videos o para bajarlos, así que no te preocupes. Ok, bueno. Espera un minutito que le paso. Bueno, Pasa el enlace por acá y ya. Sí, paso el enlace por ahí y a Harold se lo mando a Hotmail para que, a Hotmail al correo para que lo pueda ver. Espérame. Que ya. Gmail o Hotmail. Sí, yo tengo uno, espérame que busco tu correo. Y ya te estoy mandando. Lo que te voy a mandar, Harold, es como toda la página donde están todos los audios y te voy diciendo cuál es. Así te es más fácil. Se me fue Harold de nuevo, me parece. Ahí va. Hola. Hola, Harold, ¿volviste? Sí, la conexión está de malas hoy. Sí, hoy está raro. Está peor que nunca aquí. En todas partes. En sí. Mi casa también. Aquí está. Ahí. Disculpa, es al Hotmail que lo está mandando, ¿eh? Al Gmail. Gmail, ah, ok. Uh-huh. Ahí está. Se llama aquí videos el correo y ahora te digo cuál vamos a pasar a ver. Dale, está. Ok. Y yo tengo que venir por acá. O sea, en 5 minutitos me despierto, chicos. No se preocupen que ya estoy ahí. Estoy a punto de caer. Ahí está. Ah, ya lo recibí, ¿viste? Sí, perfecto. Un té rojo te levanta. Mejor que el café. Sí, ya tomé mate, tomé ya de todo. Es que vengo viajando. Estoy como hace 2 días que más o menos duermo, así que. Pero no, aquí llegué y estamos para hacer el taller. es que acá en México es fiesta patria de las importantes. Entonces, cuando en México es 15, 16 de septiembre, como que todo es, no funciona nada. Nadie se preocupa por absolutamente nada. Y más si agarran un fin de semana largo, imposible, imposible. México o Venezuela. México, México, pero debe ser así en todas partes. Aquí no. Bueno, en Salta, la semana pasada, del 8 de septiembre en adelante, una semana, 7 días, súmenle 7 días, esa semana no se trabaja porque es la semana del milagro. Oh, la semana del milagro. Sí, del milagro que alguien trabaje, manga de vago. No laburan, en serio. Es una semana de festejo por la Virgen del Milagro. Una virgen que tienen esto, ahí, qué sé yo, no sé, tienen 27 vírgenes, una, 3 por día tienen. Y, acá sí. Sí, Salta, todo el nordeste argentino, va, ¿qué parte de la Argentina? No chupasilio, pero... son muy religiosos, son muy religiosos, o sea, van a pasear, pero los domingos van a misa. O sea, no entienden lo que dice el cura, pero van a misa, o sea, ese tipo de... Uy, acá de religión. Sí, no, ni hablar, yo no me quiero ni meter ahí. La Virgen de Guadalupe y todo lo que significa. Esta es la fiesta, la de hoy, es la fiesta patria más importante, que es la Revolución. Ajá. Y no, ya estoy con una. El grito de la independencia. Entonces, pero es un como agarró viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Así estamos. Estamos. Entonces tiran cohetes y bueno, no, obviamente está todo cerrado. Y acá en mi pueblo, que es un pueblo chiquito, como se pone a vender cervezas y todo, hay una de borrachos por toda la calle, festejando el grito. Bueno. Si no puedes contra ellos, úneteles. Traté, pero todavía más a la noche. Pero no, si me uno hoy a la noche, mañana no voy a poder hacer ningún taller a la mañana. Esta vida que no me deja. Bueno, una de las cosas que veíamos en el video anterior era el Foley. el foley son esos sonidos que están relacionados con la parte de la actuación, pero que no hacen los actores, sino que son sonidos que están hechos, son producidos por otras personas, pero que tienen mucho que ver con las acciones que hace un actor, por ejemplo, ¿no? O acciones que pasan en la trama, pero que no pueden ser grabadas en el ambiente. En su mayoría son sonidos actuados, digamos, ¿no? Agregan texturas, dan como cierta definición a lo que está pasando, realismo a las escenas. Es muy raro escuchar que se haga foley para radio, ¿no? Pero creo que a medida de que la radio está cambiando, sobre todo en su forma de contar historias, el foley tendría que ser una parte importante del asunto, sobre todo porque no tenemos actores que actúen, que los veamos actuar. Entonces todos estos sonidos de acciones y de procesos que pasan en la historia se deberían realizar ex profeso para eso. En la radio lo que pasa mucho es que para este tipo de sonidos nos vamos a las bibliotecas de sonidos, al CD con el sonido de pasos, ¿no? Entonces, el sonido de pasos, todas las mujeres tienen el mismo taco, caminan de la misma forma, por baldosas, escaleras o piso de madera. Y los hombres caminan en zapatillas, alpargatas, o botas de goma, ¿no? Esas son las... Ahora, en alguna manera sería como volver un poco a lo que se hacía en la época de oro del radioteatro en los años 40, que se hacían muchos efectos caseros. No digo que todo tenga que ser así, pero algunas cosas antes se hacían, después con la digitalización se dejaban de usar. Sí, lo que pasa es que la diferencia radical que ahora hay entre eso y el foley es que el foley toma muy en cuenta, por ejemplo, los personajes, si es un personaje gordo, ¿no? Y está caminando, claro, tiene que sonar de determinada forma, porque la persona que está caminando lleva zapatillas, es un personaje gordo, tiene otra contextura, entonces va a caminar de determinada forma. Antes en el radioteatro, lo que hacía el diseñador de sonido, el que hacía los efectos, era el sonido de pasos. Claro. Y era capaz, era un flaquito, peticito y demás, y no se tomaba tan en cuenta cuál era, cómo era el personaje, si no se tomaba en cuenta el efecto en sí, o sea, que caminara, ¿no? Bien, bien. En cambio, en el foley se le pone mucho hincapié en cómo es eso que tiene que sonar, ¿no? ¿Quién lo está haciendo sonar, digamos, ¿no? Si se entiende la respiración, los golpes, sí, sí, todas esas... Sí. Quedan perfectamente claras las... Que es un poquito más cuidado, pero yo creo que en esos descuidos es donde muchas veces se pierde la historia, porque nosotros no tenemos una imagen, sino que todo el tiempo le tenemos que recrear a la gente esa imagen. No siempre tiene que ser fiel a algo visual lo que nosotros le estemos contando a nuestro oyente, pero sí el oyente se lo tiene que creer, ¿no? Entonces, pasa mucho en radio que, por ejemplo, se está contando que una mujer va caminando por la calle y entonces se le pone el sonido de la calle y se le pone el sonido de los tacones sacados de una disco, de una biblioteca de sonido, y los tacones no están pañados, no fueron tratados, no se trató de que se escuchen junto con la calle, no los tacones fuerte, como si estuvieran arriba del auto, ¿no? Se descuida mucho eso en radio cuando uno hace una cosa así. Y quizás también hay que entender que en el cine es muy importante que casi todo tiene foley, todas las escenas tienen foley. Porque le dan cierto realismo a la imagen. En cambio, en la radio, capaz no es necesario indicar que la persona se está yendo de un, está subiendo o bajando una escalera. Capaz lo dice el texto, pero no es necesario que el oyente sepa exacta, porque eso no hace a la historia. ¿Se entiende por dónde voy? Hay sonidos, muchos sonidos en la radio que uno puede decir, bueno, esto no lo pongo porque no me sirve de nada. Y en cambio eso en el cine no se puede hacer. Porque si, si el tipo está caminando, subiendo, bajando una escalera y vos no estás poniendo ese sonido, la gente le falta algo. La gente se da cuenta que le están mintiendo. En cambio en la radio no. En la radio como no hay algo, alguien que te describa más que la historia en sí, o el locutor, la acción, pues si vos no pones el sonido de subir y bajar una escalera, si no es necesario, la gente no va a seguir con la historia, digamos, no le va a saltar eso, no le va a quedar raro, digamos, ¿no? Se puede elegir qué poner, pero en ese elegir qué poner también se puede ser más cuidadosos en ciertas cosas. Decir, ay, bueno, voy a ser más cuidadoso en este sonido, y este sonido lo obvio porque no me sirve para el relato, pero este le puede dar cierto ambiente al relato. Y lo voy a hacer, o sea, si voy a hacer ese sonido, voy a tratar de hacerlo de la mejor forma posible, digamos, para que realmente me dé un ambiente. Es decir, si está caminando un gordo, voy a tratar de hacer el sonido de la caminata de alguien que es pesado, ¿no? O si estoy haciendo un ambiente muy grande, no solamente voy a recurrir a ponerle un reverb de iglesia, sino que además del reverb de iglesia voy a poner los micrófonos en la parte más grande de la casa y tratar de grabar el sonido ambiente e ir mezclando con otros sonidos ambientes. Este tipo de sonidos, más que nada, se logran a partir de ideas que uno tiene y de hacer más grande esa idea, ¿no? O sea, hay en el texto hay un corredor y tengo que, o sea, un pasillo y tengo que dar el sonido ambiente del pasillo. Bueno, puedo ir a buscar ese sonido en una biblioteca de sonidos y tratar de escuchar cómo es. Y a su vez, puedo también grabar yo, si hay un pasillo en mi casa, el sonido ambiente del pasillo en mi casa. Y después puedo bajar de internet otro sonido ambiente y ahí todo eso lo junto, lo pongo reverberancia, lo cambio un poquito de localización y seguramente me va a salir un sonido ambiente mucho más interesante que si yo solamente bajo el audio del CD. ¿Sí? ¿Se me enojaron todos? No, para nada. No, ok. No, está bueno eso, porque yo he hecho cosas similares. Porque una de las primeras cosas que me pasaron cuando yo empecé a editar con software, uh-huh, fue que me pasaban pasaron la biblioteca sonora de Light and Magic, por ejemplo, ¿no? Por ahí, uh-huh, debe andar en un backup, en un DVD. 4 DVD con toda la biblioteca de sonido que Lucas usó para American Graffiti, para la Guerra de las Galaxias, para esto, bla, bla, bla. Es un sonido pedorro de mierda que no se nunca ninguno. Cuando yo me compré mi grabador, el Zoom, dejé de buscar el sonido en otro lado, o sea, pero en serio que lo digo, del año 2012, que yo voy, necesito un auto, voy, salgo 15 metros que tengo de acá a la puerta, y me paro en la puerta y grabo un auto. Y elijo qué auto quiero. Si quiero una vieja chismosa, me paro en el cajero y espero que la vieja se asomen a quejarse porque no tiene plata el cajero. O sea, si no tengo el sonido, lo fabrico y lo construyo yo desde cero. No voy a la biblioteca. La biblioteca, la última, la podemos usar como referencia, como vos decís. Sí. Sí, no. A ver, ¿cómo te digo? Porque está bueno eso de crear uno los efectos de sonido. Pero si vos tenés que recrear a dos viejas chusmas que viven en Inglaterra, las dos viejas chusmas de Rosario no te van a servir igual. No, sí, por supuesto. ¿No? Sí, sí. hay una cuestión también con las bibliotecas de sonido. Voy por dos lados. Una es que casi siempre las bibliotecas de sonido que se regalan, que uno puede obtener libremente y descargarse libremente de internet, son las mismas, todas las tenemos, ¿no? Son estos sonidos de paso de tacos que más o menos todos reconocemos casi inmediato cuando lo escuchamos, ¿no? Hay otra, hay empresas que se dedican a hacer diseño de sonido. O, por ejemplo, estas, las que vos decías, Franco, la biblioteca de sonido de las guerras de la galaxia, ¿no? Que uno ya la vio 200 veces y la sabe de memoria. Pero hay empresas que se dedican a hacer diseños de sonidos, por ejemplo, a grabar autos, ¿no? Y a grabar autos, a distintos autos, ¿no? Autos que están hechos mierda, autos que están en, que son de carrera, distintos motores de todos los autos de carrera porque suenan distinto. O, por ejemplo, hay empresas que se dedican a grabar armas, ¿no? Sonidos de armas, principalmente ahora para juegos. Claro. Para los juegos, que la mayoría son de, bueno, una gran mayoría son de armas. First personal shooter. Se dedican a grabar, o sea, para el juego, capaz, como ellos diseñan el sonido, graban, necesitan dos o tres armas nada más. Pero ya que están, graban un montón de armas para probar cuál es la que realmente les sirve al juego. Por un lado, terminan su trabajo con el diseño de sonido de ese juego en específico, pero a su vez, esa misma empresa suele sacar como una biblioteca de sonidos de todas las armas que grabó, ¿no? Y las graban en espacios, o sea, de determinada forma. No es tan fácil grabar ese tipo de armas, ¿no? Incluso lo que hacen es, graban con distintos micrófonos en distintas locaciones para que haya más o menos viento. La otra vez yo escuchaba toda una biblioteca de sonido fabulosa sobre tiros con flecha, arco y flecha, ¿no? Y entonces tenían todos los arcos habidos y por haber, digamos, ¿no? O sea, de distintos años, ¿no? Arcos muy antiguos, arcos hechos con maderas sino más, arcos que mandaron a hacer específicamente para grabar el sonido, y además llevaron a tiradores de arcos profesionales, ¿no? Pagaron para que realmente, no es que ellos se pusieran a tirar y a ver qué pasa, no, realmente llamaron a gente profesional. Entonces, los sonidos que logran son muy, tienen una especificidad muy linda en algunos casos, que uno puede llegar a sacarle jugo a eso. Hay discotecas, bibliotecas de sonido que, o sea, una buena biblioteca de sonido, así, cosas específicas, no te baja de los $200. Porque sí es una gran producción. Entonces, yo lo que suelo hacer es, si necesito un sonido muy específico, yo suelo grabar cosas que son parecidas, ¿no? Y a veces lo que hago es juntarlas, mezclarlas, ¿no? Entonces, tengo el sonido específico de la biblioteca, ¿no? Algo muy limpio, muy cuidado y demás, y le sumo un sonido o esto que decís vos, Franco, que es más que algo que uno grabó, que es irrepetible porque lo grabó uno, digamos, ¿no? Principalmente estas bibliotecas de sonido salen caras, por ejemplo, salen $200, porque lo que te están vendiendo es la licencia, es que vos puedas usar esos sonidos. Claro. No el sonido, ellos no te venden el sonido, sino que vos puedas usar el sonido de alguna forma. La lógica es Microsoft. Sí. Compras la licencia. Compras las licencias, en realidad. Entonces, está bueno tanto grabar uno de los sonidos, pero también saber que hay gente profesional que se dedica a eso, que no es que estén mejor los sonidos de ellos, sino que a uno le pueden servir en determinado momento, digamos, ¿no? Ni hacer todo con la biblioteca de sonidos, ni rechazarla completamente. A eso voy, ¿no? Porque a veces lo que nos puede pasar es que, ¿cómo haces el sonido de un tanque de guerra? No porque tengas que contar algo que sea que esté el tanque de guerra y vos tengas que reproducir el tanque de guerra, sino porque quizás el sonido de un tanque de guerra modificado te puede dar a otro sonido completamente diferente, o el diseño de otro sonido completamente diferente. ¿Sí se entiende? Uh-huh. Sí, perfectamente. Como para... Porque pasa mucho que a veces uno como... como que se cierra, y yo cuando descubrí esto de los diseñadores de sonidos, me puse en contacto con ellos, fui a ver cómo graban y demás, uno dice, wow, qué cantidad de trabajo, que la verdad es que nadie paga, porque, salvo que lo pongas en una película, pero aún así la mayoría de la gente esta que graba sonidos, no lo hacen por amor al arte, para algo les sirve, pero tampoco es como una gran ganancia en dinero, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahora hay bibliotecas de sonido gratis de gente que hacen concursos, por ejemplo. Te dicen, ¿cómo harías el diseño de sonido de el... ¿Vieron? ¿Se acuerdan los Nazgûl? De ¡sí! ¡Qué bueno! ¿No? Entonces hay un montón de gente alrededor de todo el mundo imaginándose otro sonido para el Nazgûl. Por ejemplo, el sonido del Nazgûl está hecho con el grito de un burro, ¿no? De un asno. Uh-huh. Como aleteo de aves grandes. Pero principalmente el sonido característico del Nazgûl es un burro. No. Mezclado con otros sonidos. Entonces, estos concursos suelen ser... a veces yo participo, pero es muy gracioso. Suelen ser convocatorias para que hagas diseño de sonidos de híbridos, de animales híbridos, ¿no? De que, no sé, león mezcla con conejo. ¿Cómo sonaría un león mezcla con conejo? Entonces la gente empieza a tirar cualquier cosa, pero hay cosas que son muy, muy interesantes para escuchar, ¿no? Y el ganador se suele llevar como o programas de edición de sonido, o bibliotecas de sonido, cosas así, ¿no? Esas suelen ser como las posibilidades. ¡Qué bueno! Digo porque eso a mí lo que me da participar en esos concursos es, uno como que se divierte un rato, ¿no? Y tiene para dónde poner, digamos, el sonido, eso que crea. Un ejercicio, algo así. Sí, un ejercicio, eso. Hola, Valeria. Hola, disculpas. No, no, hola, todo bien. A las copias. Bueno, estamos con el diseño de sonido y mirando un poco el Foley y hablando un poco de eso, principalmente, el diseño de sonido para radio. Buenísimo, escucho. Si yo te doy un video, ¿tú lo puedes mirar en internet o no? Podemos probar. Ok, perfecto. ¿Les parece que vayamos al segundo video? Vale. Sí. Ok. Ok. Entonces, ¿se los mando por acá por Skype? Sí. Ese fue el que me mandaste por Gmail. Sí. En realidad te mandé un montón. Ya te digo cuál es el que vamos a ver. Ah, no me había dado cuenta. Vi una... Ah, ese es el primero que vos ves, es el primero que vimos. Ahora vamos a ver el que dice Foley. Foley. Es el 03 Foley, está, si vos pones los 6 videos que están subidos, hay uno que dice sí. Foley, perfecto. 03 Foley, sí. Listo. Ahora se los paso a los demás, espérenme un minutito. Bueno, estamos hablando de esto del Foley, de hacer estos sonidos. Aquí les paso la liga. Foley. estamos diciendo, yo para ponerte un poco en, en tema, Valeria, estábamos diciendo que el foley son sonidos relacionados principalmente con la actuación, pero que no hace la, o sea, que no graba el actor, sino que graban personas, pero que son acciones que hace el actor, ¿no? Son sonidos interpretados o actuados, agregan como textura a lo que uno está contando, realismo a las escenas, sonidos de ropa, pasos, respiración, golpes, todos esos son sonidos de foley. Bien. ¿Todos ven el, la liga? Sí. ¿Franco? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces cerramos el micrófono y vemos la, el video, ¿les parece? Bien. Ok. Sí, perfecto. Okay. Franco, si tenés algún problema, alguien tiene algún problema para verlo, por favor, dígame así, incluso puedo cortar la llamada para que ustedes lo puedan ver mejor. Sí, yo el mío todavía no cargó. Ok, los espero un ratito, no se preocupen. Mejor los llamo cuando terminamos de ver el video, así los compañeros que no tienen tan buena conexión de internet, les funciona mejor el internet. Creo que eso sería lo mejor. Okay, perfecto.